vi claro que mis intereses no estaban en ámbitos a lo mejor que eran más ordinarios o normales por la formación que tenía, sino que clarísimamente me interesaba muchísimo lo que sucedía en muchísimas partes del mundo en relación con derechos humanos. Tal vez en eso, mira, ahora que me preguntas, puede tener algo que ver el hecho de que mi madre es colombiana, que también ha sido una realidad que me interesó conocer. Los años de plata y plomo en Colombia, yo veía a mi familia muy afectada, todo lo que ha tenido que ver con justicia transicional en un país tan azotado por la violencia, y darme de bruces con otra realidad que es la española, que siempre pensábamos que era primer mundo, democracia, y de repente pensar que también tienes un proceso de justicia transicional no resuelto y desde luego mucho más antiguo, ¿no? Uh-huh. La suerte de poder trabajar en investigación Amnistía Internacional ha sido inmensa porque he podido dedicarme muchísimo a, sobre todo, estudiar el grado en que el Estado español ha garantizado o ha intentado garantizar el acceso a verdad, justicia y reparación a las víctimas, que hoy por hoy, pues creo que el saldo todavía es muy deudor. Se está preparando una nueva ley, la ley de justicia, de memoria democrática. Luego, si te parece, hablamos de eso, ¿no? Perfecto. Pero España es un país, el segundo país del mundo, después de Camboya, si no me equivoco, en que todavía sigue habiendo el mayor número de desaparecidos a nivel mundial. Tú hablabas de que eso es un país, pues normalizado en principio en términos democráticos, ¿no? Pero yo creo que es un país un poco peculiar, no sé cómo tú lo ves. Yo tengo la experiencia personal de que no tengo experiencia personal. Es decir, por razones familiares, casuales, ¿no? En mi familia no ha habido ninguna víctima de ni ningún episodio así, digamos, singular, llamativo, en torno a la guerra civil, la posguerra y demás. Todos hemos sido víctimas de la posguerra y del franquismo, está claro, ¿no? Y seguimos siendo porque los procesos históricos tienen su recorrido, ¿no? Pero directamente, y entonces quizá por eso he podido ver este asunto también con una mayor objetividad. Me parece que te pasa a ti también un poco, ¿no? Te hablaba de los desaparecidos. No sé desde Amnistía cuáles son los ámbitos en los que más estáis incidiendo con toda esta cuestión. No sé si es una cuestión de reparación, no sé, de anular juicios del franquismo, si es una cuestión de resarcimiento económico, si es una cuestión moral, si es una cuestión incluso uh-huh. política, en términos de la política o de los grupos políticos actuales. A ver cómo contesta todo esto. Sí, bueno, tenemos tiempo para desgranar, ¿no? O sea, sí. Desde Amnistía Internacional una cosa sí que tenemos muy clara, que las heridas que han provocado crímenes de lesa humanidad no se van a curar con olvido y silencio, sino con la justicia y con las normas del derecho. Y ahí es donde encontramos un primer ámbito en el que en España apenas se ha avanzado. Si tuviera que responder cuál es uno de esos principales problemas que hay hoy por hoy en lo que podemos denominar memoria histórica, uno de ellos es la denegación sistemática de justicia. Uh-huh. El Tribunal Supremo, en febrero de 2012, en la sentencia por la que absuelve a Garzón por prevaricación, por investigar los crímenes de franquismo, acoge y hace suyos argumentos que ya venían esgrimiendo audiencias provinciales cuando les llegaban todos esos casos que la Audiencia Nacional en 2008 envía a los juzgados territoriales competentes en función del lugar donde se denuncian los hechos. Y el Tribunal Supremo viene a sentar la afirmación de que los tribunales españoles no pueden enjuiciar esos crímenes en España, sobre la base de argumentos que desde Amnistía Internacional consideramos que son contrarios al derecho internacional, como por ejemplo la ley de amnistía de 1977, la prescripción de los hechos denunciados, el fallecimiento de los presuntos perpetradores y toda una serie de argumentos que, como digo, son contrarios a los principios esenciales cuando investigas crímenes de derecho internacional. Entonces, por simplificar mucho, la denegación de justicia es el principal problema y a partir del cual se derivan otros tantos, porque la denegación de justicia también impide un derecho a la verdad entendida como un esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, un reconocimiento por parte del Estado de ese sufrimiento causado por crímenes de derecho internacional. Y esto a su vez conlleva que la reparación es una reparación que hasta ahora se ha proporcionado desvinculada de esas violaciones de derechos humanos. Uh-huh. Y además, y esto es algo a lo mejor muy concreto, pero como lo has mencionado y además en los testimonios que estábamos escuchando al principio se escuchaba mucho, si recordáis, hablaban de no tuve juicio, ¿no? Fui ejecutado sin tener derecho a un abogado. Y además fueron enterradas esas personas de forma clandestina, en fosas comunes, y muchas de ellas hoy por hoy todavía no se saben dónde están y sus familiares no les han podido dar una despedida digna. Pues este punto también es importante porque es que tantísimos años después, esos juicios y esas condenas siguen sin ser anulados. Todavía hoy. Y cuando las víctimas han intentado acudir a la justicia para pedir la anulación de esas condenas, se han encontrado con la puerta cerrada. El proyecto de ley de memoria democrática, aquí me adelanto, pero solo para esto cortito, sí prevé, y desde luego que es un avance positivo, la nulidad de este tipo de sentencias dictadas en el marco de procesos injustos. Ahora bien, excluye explícitamente la indemnización o cualquier forma de responsabilidad patrimonial del Estado como forma de reparación. Y esto contraviene claramente las obligaciones internacionales de España en materia de reparación, ya que la reparación, según el derecho internacional, tiene 5 formas y una de ellas es la indemnización. Entonces, el panorama, hoy por hoy, la verdad, como decía antes, no es que sea especialmente halagüeño. Uh-huh. Tú me imagino que estarás conmigo en que, claro, la palabra transición, que es un modelo que se ha exportado incluso, ¿no?, a otros países, significa continuidad también, ¿no? Es decir, me parece que uno de los problemas que tenemos en este país, y muchas veces no nos damos cuenta, es que no como en Alemania, donde Hitler fue derrotado, no como en Italia, donde Mussolini fue derrotado, ¿no?, en España el fascismo no fue derrotado, sino que ha habido una continuidad incluso en instituciones como la judicial, ¿no? Y a mí me parece que quizás sea una de las raíces de esta problemática de la no reparación de los hechos, pues eso, de esa humanidad, decías tú, ¿no? Sí, fijaos qué curioso ahora que denominas, bueno, que te refieres a la transición, que la ley de amnistía de 1977 es hija de esa transición. Pero para cuando esa ley se promulga, España ya había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 2 reconoce el derecho a un recurso efectivo contra graves violaciones de derechos humanos. La ley de amnistía no puede ir en contra de ese tratado internacional ya ratificado por España. Y eso es algo que venimos denunciando desde Amnistía Internacional desde hace muchos años, porque entendemos que es que directamente ni siquiera el tenor literal de la ley de amnistía debería permitir que sea aplicada como un obstáculo a la investigación judicial. Entonces, cuando me has hablado de transición, de verdad que he pensado en esto, porque son muchos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas los que llevan años pidiendo al Estado español que derogue la ley de amnistía, pero es que directamente el problema es que los jueces están interpretando que esa ley de amnistía puede ser un obstáculo a la investigación, cuando el derecho internacional una cosa tiene muy clara, y es que frente a crímenes de lesa humanidad no cabe establecer leyes de amnistía, leyes de punto final, y de hecho ese es el caso de lo que ocurrió en Sudamérica. Ha habido leyes de amnistía y de punto final que se promulgaron en Argentina o Chile y que finalmente han sido anuladas. Es muy curioso esto, y termino esta intervención, ¿no?, pero es muy curioso que España durante un tiempo fue el adalid de la lucha contra la impunidad en otros países, y el caso de Argentina es paradigmático. Aquí juzgamos a Stilingo por los escuadrones de la muerte, por la ESMA en Argentina. Y tiempo después, la única investigación abierta sobre crímenes de franquismo está en Argentina. Y nosotros nos negamos a investigar nuestros propios crímenes. Por no hablar de que, por supuesto, hemos limitado el principio de jurisdicción universal y ya tampoco podemos investigar crímenes más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pero me parece algo muy, muy particular y muy curioso. ¿Y tú a qué lo achacas esto, Daniel? Me salen muchas cosas. Una de ellas, y lo entronco con lo que explicaba de la ley de amnistía, creo que durante mucho tiempo en España no se ha observado como se debería el derecho internacional de los derechos humanos. No se le ha respetado, pese a que la Constitución claramente habla de que es una fuente de derecho y de que tendría que regir decisiones políticas y decisiones judiciales, durante mucho tiempo se ha inobservado. Y eso, desde luego, creo que es un grandísimo problema. Y otro, creo que también lo puedo achacar a la falta de voluntad política de avanzar en determinados temas como exigían precisamente esos principios de derecho internacional. Aquí tenemos uno de los partidos de gobierno de España, ¿no?, que es el Partido Popular, antiguamente Alianza Popular, partido fundado por varios ministros del dictador Franco, ¿no? Partido posfascista, en definitiva, ¿no? No hablemos ya de Vox, ¿no? Y que por cierto, los diputados de Alianza Popular, de Alianza Popular en su día, ahora que tanto hablan de constitución y de los grupos constitucionalistas, ellos no todos votaron. Dieron libertad de voto, unos votaron la constitución, otros no, ¿no? Ellos hablan siempre de pasar página. Un amigo mío decía que antes de pasar la página hay que leerla. No sé qué opinaréis vosotros o qué opinarás. Ya no te pregunto como a Daniel Canales, ¿no? Sino porque Amnistía Internacional, que es un organismo internacional de gran reputación, ¿no? Se ha decidido dedicar un trabajo a esta cuestión, ¿no? Es que es una cuestión de derechos humanos importantísima. Eso es lo primero que hay que tener en mente y responde a tu pregunta. Creemos, y esto también lo decía ayer el relator de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, Justicia y Reparación, que presentó su informe al Consejo de Naciones Unidas y tiene un apartado referente a España, porque bueno, el relator ya estuvo en 2014, elaboró un informe, formuló recomendaciones y ahora estaba dando seguimiento a cómo España había cumplido o no con esas recomendaciones. Y una cosa que señalaba, y que coincide mucho con el posicionamiento de Amnistía a este respecto, es que el Estado español debería acometer su lucha por la verdad, justicia y reparación no como algo entendido desde el partidismo político, sino como una cuestión de derechos humanos que es esencial abordar, entendida también como obligaciones que tú tienes porque eres un sujeto de derecho que tienes obligaciones porque has ratificado tratados internacionales y porque luego es una cuestión central de país. Y es cierto que puedo entender que algunos oyentes escuchen esto y piensen, bueno, pero realmente es una cuestión partidista. Lo que entendemos desde Amnistía Internacional es que no, que es derechos humanos y estamos hablando de derechos humanos. ¿Tú te imaginas al Partido Popular, por ejemplo, alentando pues investigaciones de memoria histórica o reparación o justicia? ¿Te imaginas esto? O sea, lo digo sin mala leche, digamos, ¿no? O sea, lo digo con la ingenuidad que hay que tener, la esperanza o la confianza en las personas que supuestamente están representando a los españoles, ¿no? Claro, no, como representantes políticos que deberían ser muy conocedores de esas obligaciones internacionales que tiene España. A este respecto, claro que me encantaría no solo imaginar, sino tener mañana a representantes de cualquier partido político impulsando estas investigaciones, impulsando que los familiares puedan encontrar a sus seres queridos. Creo que es lo mínimo que podemos esperar de un país que se dice respetuoso con los derechos humanos. Uh-huh. Pues no sé si quieres ahora mismo comentar algo, Tino, o ponemos un poquito de sí, música, sí, como veas. Perfectamente. Bueno, a mí hay una cuestión que me preocupa particularmente y que todo, desde que supe que íbamos a... habíamos programado la posibilidad de un programa... Pégate un poquito, para... Tino, al micrófono. Disculpa, sí. Digo que hay una cuestión en la que vengo pensando desde hace un montón de tiempo y que te ha suscitado la pregunta de Armando hace un momento, ¿no? Y que tiene que ver con qué tipo de didáctica cabe. O sea, es evidente que Amnistía Internacional y otras organizaciones de carácter universal tienen la obligación de preservar el espíritu de una jurisdicción internacional en relación con el cumplimiento, no digámoslo así, de la justicia vinculada a la reparación, a la justicia y a la verdad. Pero la cuestión es si tenemos alguna didáctica que hacer, porque a mí me parece que pudiera haber algo así como un pacto no solo político, sino social, que hace que cada vez que términos clave como memoria histórica o memoria democrática aparecen sobre el tapete, se empiecen a movilizar, digámoslo así, un montón de agencias que no son solo políticas, ¿no?, para intentar volver a la retórica del miedo, de la cautela, de la retórica de una prudencia que no sabemos ya en qué estriba, ¿no? Entonces, inmediatamente, lógicamente, la cuestión se coloca ya en términos de debate político e incluso electoral. ¿Qué didáctica crees tú que tenemos que hacer? Sé que es una pregunta compleja, pero... No, pero muy buena. Sí, sí. Y es algo fundamental. Claro. O sea, la divulgación en derechos humanos es algo súper importante y que desde Amnistía Internacional pedimos en numerosos ámbitos, en muy diversos ámbitos, pero desde luego en el de memoria histórica, por supuesto. Sí, sí. Y ya no solo una divulgación de cara a incorporar este tipo de contenidos en el currículo escolar, que nos parece fundamental, pero fundamental. Es cierto que el proyecto de ley de memoria democrática va un poco en esa línea. Contempla esa idea. Sí, y esto es, desde luego, fundamental. Pero es que creemos que no solo. Es que se tiene que divulgar en derechos humanos sobre esta temática también a quienes son los operadores jurídicos que luego van a interpretar esta ley y aplicarla. Por eso antes comentaba, ¿no?, lo de esa inobservancia del derecho internacional, que creo que realmente tiene mucho que ver con cómo hemos gestionado nuestro pasado hasta ahora. Entonces, creo que acabas de dar con un punto súper importante, pero ya no solo te digo para la formación a nivel escolar o a nivel estudiantil, sino también a nivel de la administración, a nivel del funcionariado, que luego tiene que aplicar esa ley. Sin duda. No, y a mí en ese mismo sentido, si te parece, solo que apostillo una cosa, ¿no? Una cuestión que también está como pendiente de tu intervención anterior, ¿no? En efecto, el trabajo de Amnistía tiene como objetivo formal cultivar, digamos así, un clima de vigilancia pulcra y rigurosa, ¿no?, de las condiciones, supuestamente, ¿no?, que definen la democracia formal, con un objetivo muy específico que parece estar vinculado en la propia retórica de la ley a la reparación, a la idea de restañar heridas causadas por las diversas formas de injusticia que se han ido mencionando. Pero a mí en esta línea me parece que también convendría sacar también, ¿no?, peso a este objetivo, ¿no?, de reparar heridas, de restañar, de restaurar moralmente la memoria de los represaliados y de las personas, de las víctimas, ¿no?, del régimen. Pero hay también un problema de cultura democrática hacia el futuro, digámoslo así. Es decir, a eso me refería un poco con la idea de una didáctica que vaya más allá de las escuelas, ¿no? Es decir, yo creo que nos estamos jugando, de verdad, si no se hace esto, nos estamos jugando la calidad democrática, por usar una expresión así un poco, ¿no?, banal, ¿no? Pero estamos jugándonos la esencia de la democracia, que es ante todo un sistema de garantías, ¿no?, antes que ninguna otra cosa. Bueno, en fin, es esta reflexión así muy precipitada, pero bueno, disculpa. Sí, sí, era esta idea. No hay nada que disculpar. Al revés, sí. Me parece muy interesante lo que... Vamos, creo que es interesante lo que dice. No sé si le queréis contestar. No, vale. No, yo estaba pensando, hablando de... Claro, los que se oponen a las actividades, ¿no?, digamos así, ¿no?, o los actos de memoria histórica, dicen siempre esto de que en ambos bandos hubo atrocidades, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Por no hablar de los que siempre te van a recordar la batalla del Jarama. Sí, sí, o te hablan de Paracuellos, ¿no? Paracuellos, sí, sí. Eso, perdón, quería decir Paracuellos. Bueno, sí, sí, da lo mismo. Sí, sí, bueno. Disculpadme. Sí. Pero claro, con esto, mira, hay... O sea, por supuesto que en la Guerra Civil se cometieron crímenes, por resumirlo muy fácilmente, por ambos bandos. Claro, hay una diferencia fundamental. El régimen franquista sí hizo por reconocer y reparar a las víctimas de un bando. Y también se hizo por investigarlo judicialmente. Ahí tenemos la causa general del año 40. Uh-huh. Y eso está ahí. Es decir, no hay una negación de que se cometieron crímenes por parte de ambos bandos. Lo que estamos denunciando es que hay una clase o una categoría o un grupo de víctimas que todavía hoy... prácticamente 45 años tras la llegada de la democracia después, siguen sin obtener esa reparación. Entonces, claro, es un argumento que me parece, bueno, que la verdad, cada vez que lo escucho, me da un poco de rabia, porque creo que es jugar con algo que nadie está haciendo. Yo no creo que nadie esté negando que se cometieron crímenes por parte de ambos bandos, ni nadie está negando que fuera una barbarie. Uh-huh. Es que creo que nadie lo niega. La cuestión es, ¿qué ha hecho el Estado para reparar a todas las víctimas? Y el problema es que algunas víctimas, muchas, no han sido reparadas hoy por hoy. Y yo creo que hay que añadir una cosa también, ¿no? O dos cosas, ¿no? Yo creo, honestamente, leyendo historia, que hubo más barbarias en un lado que en otro. Honestamente lo creo y ojalá no tuviese que decir esto, pero me parece que es verdad. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que ya no estamos hablando solamente de crímenes de guerra o de actos de guerra, sino de lo que ocurrió a partir del 1 de abril de 1939. Es decir, cosas que ya en un Estado español, ¿no? O sea, un Estado no puede hacer determinadas cosas, ¿no? Claro, no era un Estado democrático. Sí, sí, por supuesto. Cuando hablamos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, parece que resuena más Guerra Civil. Pero efectivamente hubo toda una represión franquista que además fue dirigida contra numerosos colectivos, contra numerosos grupos, desde colectivo LGTB, mujeres. El tema de las mujeres es realmente atroz. La mujer durante la República se moviliza, lucha por sus derechos, tiene voz propia. Y cuando llega el régimen franquista, el objetivo es relegar a la mujer al rol donde consideran que del que nunca debió salir y en el que debe estar, que era su rol de madre, cuidadora. Y, por ejemplo, esto me lleva a pensar en instituciones tan horribles como el patronato de la mujer, con ese mandato y esa misión de a esas mujeres caídas poder restituirlas al camino correcto. Y bueno, no hay que olvidar que parte de las denuncias de los hechos que conocemos como el robo de bebés parten de este tipo de instituciones, donde mujeres denuncian que se les sustrajeron los niños y niñas o que los entregaron bajo coacción, presión. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en que el abanico de todos esos crímenes, no solo nos referimos a crímenes de guerra, también a una represión. E incluso en el contexto de guerra, y vuelvo otra vez a los testimonios que estábamos escuchando en primer lugar, se trataba de civiles. Civiles asesinados, mujeres, hombres asesinados por su afiliación política, por pertenecer a un sindicato. O por ser el amigo de, o el primo de. Efectivamente. Que es un tema muy, muy delicado también, ¿no? Hay una cosa que ahora vamos a poner, si os parece, alguna música para relajarnos un poquito. Pero hay un... Este verano he tenido ocasión de estar en Guernica, en el Museo de la Paz, ¿no? No es el Museo del Bombardeo, cuidado, es el Museo de la Paz. Está enfocado a generar una cultura de la paz, ¿no? Me pareció muy interesante el planteamiento. Pero hay un momento en que salen altos cargos de la, del Estado alemán, ¿no? En que piden perdón a las víctimas de Guernica, ¿no? Porque en ese país sí que ha habido un proceso, ¿no? Pues de, no sé cómo decir, de restitución de la justicia y de restitución de la dignidad que nunca debiera haberse perdido, ¿no? Entonces ellos piden perdón, ¿no? A las víctimas de Guernica, ¿no? Pero esto aquí, incluso en la Ley de Memoria Democrática o en el proceso que se está produciendo en España, se ha hablado de si el presidente de España debería hacer un acto de petición de perdón también a las víctimas, como jefe del gobierno, o el rey debería, como jefe del Estado. No sé, me parece que es muy distinto, ¿no? Una visión y otra, la de Alemania y la de España, ¿no? Sí, una vez más creo que volvemos a esa paradoja de España como país que es capaz de contribuir a la lucha contra la impunidad en otros países y luego en el propio no predicar con el ejemplo. Y lo digo porque España, por ejemplo, el Estado español y además recientemente ha participado, por ejemplo, en el homenaje a personas exiliadas, por ejemplo, en Francia. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero efectivamente se echa en falta ese reconocimiento institucional. La ley de memoria, el proyecto de ley de memoria democrática sí que recoge el establecimiento de un día como de reconocimiento institucional y demás. Pero ahora que comentabas esta petición de disculpas, desde luego lo que entendemos por parte de Amnistía es que, digamos, ese reconocimiento expreso al menos sí debería ser de todo el tiempo en el que el Estado español no ha atendido de forma adecuada esas peticiones de verdad, justicia y reparación, que ha sido un tiempo muy prolongado. Sí. Pues si os parece, no sé si vas a añadir algo. Vamos a poner un poquito de música. Sí. Daniel nos había recomendado una canción llamada Los Olvidados, ¿no? De Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que si os parece, no sé si quieres mencionar algo de la ponemos. Vamos a escuchar un poquito y volvemos enseguida. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré maestras que tanto hicieron por esta letra, y a las artistas, las que burlaran a la censura, a las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Cansen justos los huesos, no olvidaré. Amigos, la memoria familiar. Os voy a contar algo que me ha contado una buena amiga ya de cierta edad. Se foga. Ya últimamente, ¿no? Disculpa por el. Resulta que un familiar suyo, me parece que recordar que su abuelo, pues fue ejecutado. Era un cargo público de cierta importancia, ¿no? Y fue ejecutado por los fascistas. Pues en la familia se ha contado siempre que lo mataron los rojos. Para que, sí, sí, para, fíjate qué perversión, ¿eh? Sí, sí. Para que nadie de la familia nunca dijese, es que le mataron, somos rojos, ¿no? Nuestra tremendo. Familia es tremendo. Sí, sí, sí, sí. O sea, vamos. Yo he conocido casos, yo he entrevistado aquí para la radio a guerrilleros, por ejemplo, ¿no? O he estado me acuerdo de un caso en que habían enterrado a un guerrillero fuera del cementerio, pero había que pasar por encima de su tumba y pisar la tumba del rojo para poder entrar al cementerio. O sea, un acto qué de crueldad moral, de venganza, pero sí, vil, ¿no? O sea, y esto es algo muy habitual. Y en los pueblos, claro, aquí en la ciudad, pues nadie conoce a nadie, digamos, ¿no? Pero en los pueblos que se sabe todo, es tremendo. O sea, esto es algo que te acompaña toda la vida, ¿no? A menos que verdaderamente los, entre comillas, los dos bandos hagan un esfuerzo realmente para garantizar la convivencia. Me llama la atención como muchos, uno de los bandos siempre, y con razón, ¿no? Pues habla de la memoria, justicia y reparación de las víctimas del terrorismo, ¿no? Con razón, ¿no? Sí, es decir, sí. Pero solo de eso, ¿no? Claro, al final parece, ¿no?, como si se establecieran ciertas categorías de víctimas, cuando estamos hablando de víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y respecto de las que el Estado debe observar una serie de normas y garantizar una serie de derechos, y eso es así. Me parece muy interesante, por cierto, estas dos historias que has contado. La primera porque, sí, o sea, el silencio y el tabú acompañaron a muchísimas familias durante muchísimo tiempo, y eso es algo que estremece, ¿no? Cuando conoces historias personales, que es cómo se han ido conformando, tantos silencios, tanto no contar, llevar por dentro, y eso es muy duro también. Muy duro y muy nocivo, ¿eh? Claro. Socialmente y psicológicamente, ¿eh? Totalmente. Y luego lo que comentabas, ¿no?, de ese enterrar fuera del cementerio, ese no poder enterrar en camposanto a los enemigos, y cómo tantas fosas comunes están en los aledaños de los cementerios, pero no dentro. Es curiosísimo. Sí, hay que ver cómo han ocurrido últimamente los acontecimientos, ¿no? Las placas que se han ido quitando del cementerio de Almudena. No parece que la derecha española esté por la labor de una vuelta a la convivencia, ¿no? O, es decir, hablabas tú, Tino, de pedagogía. Me parece interesante este tema. O sea, creo que el visionado de determinadas películas, el otro día estuvieron poniendo, pero claro, acababa a las 2 o a las 3 de la mañana, ¿no? Esta de La voz dormida, ¿no? Que es una novela y una película pues muy dura, ¿no? Y que realmente habla de de verdades, ¿no? Sí, sí. En fin. En fin. Sí, sí. No, no, por favor, tira, tira. No, mira, sí que es verdad que, ahora que haces mención, ¿no?, a esta película, o sea, sí creo que, curiosamente, donde no ha estado el Estado por mucho tiempo, sí ha estado la sociedad civil, sí ha estado gran parte de la cultura también, y de la sociedad civil, pues creo que es, ya que estamos haciendo como una fotografía amplia, ¿no?, al hablar de memoria histórica, que hay que reconocerles a tantísimas asociaciones que trabajan por la memoria histórica, todo el trabajazo que llevan haciendo supliendo funciones que corresponden al Estado, clarísimamente. Sí, que y habíamos mencionado que hablaríamos ahora de esto, ¿no? De la Ley de Memoria Histórica del gobierno de Zapatero, ¿no? De la nueva Ley de Memoria Democrática que está gestándose ahora, y también del movimiento memorialista, de asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estatal y de los diversos territorios españoles, ¿no?, que comentábamos que han tenido que, y la ley así lo recogía, han tenido que pues hacer su propio trabajo de excavación con antropólogos y con forenses, ¿no? Que no sé tampoco muy bien cómo se han financiado, ¿no?, si ha sido las familias o si ha sido subvenciones estatales, ¿no? ¿Cómo ves, Daniel, todo esto, o sea, todo el movimiento, ¿no? Yo me he comprado este verano un libro que se llama Los que se fueron al monte o algo así. Es de guerrilleros y gente que estuvo en el monte en la zona de Cantabria, ¿no? Publicado en 1977. Parece ser que es el primer libro que recoge ya hechos un poquito que estaban callados, ¿no?, que estaban sepultados por ese silencio tan tremendo del que hablábamos ahora. ¿Cómo explicáis, cómo veis vosotros este movimiento que es verdad que surge ya a finales de los 70, pero que desde luego que tiene una mayor relevancia a partir del 2000 aproximadamente o finales de los 90, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis vivido? No sé si incluso personalmente. Yo sí, de una manera así. ¿Cómo lo ves tú desde Amnistía? Sí, sí, sí, sí, cabe cómo hacer esa distinción, sí. A mí realmente lo que más me sorprende y me alerta del asunto es que hayamos llegado a naturalizar, a considerar razonable que haya personas que, bajo su propia iniciativa, tengan que tomar la decisión de organizarse para hacer un trabajo que no deberían hacer ellos en ningún caso. Con lo que eso implica, además, no solo en términos de deslegitimación o de lectura de que su propia actividad no está siendo legitimada por el Estado, por el sistema político, por la forma de vida en la que uno habita, digamos así, sino en términos psicológicos, morales, emocionales, lo que eso implica, ¿no? Tener que asumir eso como una iniciativa que no está siendo canalizada, digámoslo así, o normalizada por el sistema. Eso, o sea, el hecho de que hayamos... Un heroísmo, ¿no? O sea, ¿eh? Un heroísmo. Claro, sin duda. Tiene algo de épico, pero también de descarnado y de desgarrador que una iniciativa que tendría que ser estructural, que tendría que ser de todos y obvia, por lo demás, tenga que ser la consecuencia de procesos de toma de decisión, con lo que eso implica económicamente, moralmente, emocionalmente. Familiarmente, claro, el conflicto familiar. Totalmente, a eso me refiero, claro, las dinámicas que eso desata, en fin. Los herederos de o las hermanas de Lorca, ¿no? Sin duda, por ejemplo, imagínate. Que no quieren mover allí nada, ¿no? Porque familiarmente... Hay diferentes sensibilidades también. Sí, sí, sí. A mí siempre me ha parecido extremadamente doloroso, ¿no? Percibir que no hay conciencia estructural de que ese tipo de tareas tienen que ser de todos, tienen que ser públicas, tienen que estar tuteladas judicialmente y financiadas, obviamente, con dinero público. En fin, no voy a añadir nada más, pero la idea está clara, ¿no? O sea, arte de juego, Daniel, ¿eh? Pero sí, o sea, sí. Que se están produciendo también hitos interesantes, también es verdad. Sí, sí, claro, sí. Ahora hablaremos un poco de eso. Pero claro, sí, tenemos un país muy particular. Yo creo que esto es un buen retrato de un país, ¿no? Cómo trata a la memoria, cómo trata a las víctimas, ¿no? Sí, sí. Y es un país que tiene muchísimas maravillas, ¿eh? Sí. Y personas extraordinarias, ¿no? Y procesos sociales maravillosos, pero otros que no, ¿eh? Y claro, cuando hablamos de los dos grandes escritores españoles del siglo XX, Machado y Lorca, ¿no? Uno enterrado como un perro en un campo, ¿no? Que no quiere la familia ni siquiera. Uh-huh. Y otro enterrado fuera del país, ¿no? Bueno, pues estuve viendo una película que recomiendo a todo el mundo, que se llama Antonio Machado, Los días azules, ¿no? Un documental sobre la vida y muerte de... No sé si lo has visto. No lo he visto. Vale la pena mucho ver esa película. Sí, ¿eh? Bueno, y entonces, una de las escenas que sale al final es el cementerio de Collur, donde está enterrado, uh-huh. Un acto en el que va el presidente, el alcalde de allí, de Coyota, el presidente de España, Pedro Sánchez, y va allí. Y entiendo que no va a hacerse una foto, ¿no? Sino que creo que de verdad, y a lo mejor soy un ingenuo, va porque hay que ir, porque el presidente de España tiene que ir ahí a ese homenaje, ¿no? Uh-huh. Y me parece que están pasando cosas también muy interesantes, ¿no? No sé, tú desde Amnistía, ¿cómo has visto, cómo percibes tú, Daniel, todo el movimiento memorialista, ¿no?, que lleva tantos años ya en marcha? Bueno, lo primero, con muchísimo respeto, con muchísimo reconocimiento a su labor, porque han llevado dignidad y memoria a familiares, a personas y a lugares donde una vez más hay que decir que el Estado no lo ha hecho. Nos plantamos en esos finales de los 90, principios de los 2000, como bien comentabas, Armando, donde se producen las primeras exhumaciones. Transcurren, pues, 17, 18 años hasta que se promulga la Ley de Memoria Histórica, que, entre otras cosas, va a regular esos procesos de exhumación. Y lo que encontramos es una delegación de tareas a las asociaciones y familiares. De tal manera que... Por parte del Estado te refieres, eso, ¿no? Eso es. Claro. De tal manera que la Administración, con todavía vigente hoy por hoy la Ley de Memoria Histórica de 2007... se sitúa como un mero facilitador de esas tareas y donde sí, a cargo de los presupuestos generales del Estado, durante un periodo corto de tiempo, se asignó una partida a este tipo de tareas. Desde el año 2011 hasta el año 2019, esa partida fue cero. Cero. Desde el 11 al 19, coincidiendo con los gobiernos del Partido Popular en concreto, ¿no? Fue cero. Es cierto que en los últimos años ha habido una implicación mayor por parte de gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, también en un contexto en el que no tenemos que olvidar, si no me salen mal las cuentas, pero creo que son hasta 13 las comunidades autónomas que tienen algún tipo de normativa, legislación sobre memoria histórica y que se han implicado en este tipo de tareas. Uh-huh. Pero a donde quiero llegar con todo esto es que, por un lado, el trabajo de las asociaciones, como decía, ha permitido que muchas personas hayan dado un adiós digno y una sepultura digna a sus seres queridos, y eso es algo encomiable, sin duda alguna. Por otro lado, creo que también han sido motor y han logrado empujar para que hoy por hoy esto esté en el debate y para que el proyecto de memoria democrática recoja esa atribución de responsabilidad directa al Estado, por fin, después de tanto tiempo. Pero creo que también tiene mucho que ver todo lo que han empujado como sociedad civil, ya no solo ante las propias autoridades españolas, sino ante instancias internacionales como, por ejemplo, el Mecanismo de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, por resumirlo en muy pocas palabras, han hecho un trabajo fundamental que lamentablemente competía al Estado español. Estamos hablando de arqueólogos, de antropólogos y de forenses trabajando gratis los domingos. De esto estamos hablando, o sea, haciendo su dedicación voluntaria y altruista y generosa en su tiempo libre, ¿no? Sí, sí. Es verdad que de un tiempo para acá, reciente, ha habido, como decía, ¿no?, una mayor implicación por parte de las administraciones, no con esa asunción de responsabilidad directa que desde hace años venimos desde Amnistía Internacional, por ejemplo, pidiendo, recomendando, que esperemos que cuando se promulgue la ley ya quede definitivamente establecida, pero desde luego con una implicación que ha dado lugar, al menos, a proyectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, aparte, el trabajazo de la RMH, sin lugar a dudas, hay que mencionarlo siempre. También hay asociaciones como Recuerdo y Dignidad, que hace apenas dos semanas ha hecho un acto público de entrega de restos mortales de personas ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas a sus familiares, en un caso en el que ha conseguido que el proceso de exhumación se llevara a cabo en el marco de un proceso judicial. Y esto es la excepción en España. Claro. Es un hito, realmente. No porque los juzgados hayan decidido investigar y esclarecer los hechos, que eso, lógicamente, esa puerta está cerrada, y de hecho la Audiencia Provincial recientemente confirmó esa negativa, pero ha sido el trabajo de esta asociación lo que ha logrado que un proceso de exhumación en España se lleve a cabo en el marco de un proceso judicial, con toda la importancia que eso conlleva para que no se pierda la cadena de custodia. El relator de Naciones Unidas de Verdad, Justicia y Reparación explicaba muy bien esta situación. Y él hacía referencia a que el hecho de que los procesos de exhumación no se llevaran a cabo en el marco de procedimientos judiciales y se pudiera perder esta cadena de custodia y demás, ponía a las familias en una muy difícil situación porque tenían que elegir entre el lógico derecho a poder encontrar a sus familiares y darles un adiós y sepultura dignos, con renunciar a que eventualmente se pudiera establecer una verdad judicial sobre los hechos que rodearon el asesinato y desaparición de su ser querido. Es decir, hay un cierre de la posibilidad de una reclamación jurídica si se actúa como se está actuando extrajudicialmente, ¿te refieres? Claro, quiero decir, si esa custodia de los restos ha estado en manos de una autoridad judicial y eso no se ha, digamos, quebrantado, bueno, vamos a poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? Levantamiento del cadáver que tiene que hacer el juez, no lo mováis, no hagáis nada. Esto tiene que venir una autoridad judicial, dar fe. De acuerdo. ¿No? Claro, hoy por hoy, como decíamos anteriormente, los juzgados españoles no investigan los crímenes de franquismo. Pensemos en que ojalá esta jurisprudencia cambie y sí se investiguen los crímenes de franquismo. El hecho de que las exhumaciones se lleven a cabo en el marco de procedimientos judiciales, lógicamente puede aportar a esas investigaciones judiciales, o debería poder aportar. Pero desde luego, en el momento en que todo ha partido de esa iniciativa privada y ya ha quedado al margen de la autoridad, como decía el relator, ¿no?, ponía en esa difícil situación de, bueno, ya renuncio a que se establezca eventualmente esa posible verdad judicial. Pero, esto es una curiosidad, tú que eres abogado. O sea, ¿qué encaje legal tiene hacer una excavación fuera de un proceso judicial, ¿no? Claro, hoy por hoy, y esto, por ejemplo, desde las asociaciones te podrían explicar perfectamente toda la serie de permisos que tienen que pedir a la administración para poder ya no solo llevar a cabo las excavaciones, estar allí varios días y demás. La cosa es que lo que estamos encontrando víctimas de desaparición forzada. Personas en las que es muy visible el impacto de la bala que les asesinó. Claro. No estamos hablando de restos arqueológicos, claro. que tú estés encontrando y entonces le dices a la administración, no, mire, deme permiso para excavar aquí, que hay unos restos que... No, no, es que estamos hablando de víctimas de unos crímenes que están muy asentados en el derecho internacional que no prescriben, porque son crímenes de lesa humanidad. Entonces, merecen el tratamiento desde el Poder Judicial, no desde una iniciativa privada y desde uh-huh. luego... No. Sí, sí. Tengo alguna información sobre el proyecto de ley de memoria democrática. Uh-huh. Si queréis, os digo sí. algunos de los puntos. Tenéis micrófonos abiertos para ir comentando si queréis o al final o como queráis. Régimen sancionador, ¿no? Para cualquier tipo de destrucción, de fosas comunes o de menoscabo a lugares declarados de memoria democrática, etcétera. O sea, un régimen sancionador relativamente duro, ¿no? Y legalización de entidades que enaltezcan la dictadura, como es la Fundación Francisco Franco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nulidad de los juicios franquistas, ¿no? Esto es una página uh-huh. catalana y se habla, por ejemplo, de la reparación a Companys, ¿no? Exhumación de las fosas comunes, que corresponderá esa búsqueda a la Administración General del Estado, ¿no? Y no a las entidades memorialistas, ¿no? Como estábamos comentando ahora. Que haya una fiscalía de sala en el Supremo, ¿no? Para dotar de mayor rango a la defensa de las víctimas, la revocación de condecoraciones o títulos, como por ejemplo a un torturador, como es Billy el Niño, ¿no? O el Ducado de Franco, cosas así, la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil y la salida de los benedictinos de allí, ¿no? Que habría que hablar también del papel de la Iglesia española, ya no en el franquismo, sino en este proceso de recuperación de la memoria histórica, ¿no? Y de la restitución del honor de las víctimas, ¿no? Que por ejemplo en esto de los benedictinos, pues se ha visto muy claramente que no estaban por la labor de ninguna colaboración, todo lo contrario, han sido impedimento del proceso, ¿no? Labor pedagógica en archivos y en escuelas, ¿no? Que antes mencionábamos. Dos fechas de tributo, una del 31 de octubre, ¿no? Y otra el 8 de mayo. En fin, la perspectiva de género también, mujeres, personas del colectivo LGTBI, gitanos, exiliados, ¿no? Que ese sería otro tema que tenéis que hablar, ¿no? Los exiliados, ¿no? Porque no estamos hablando de ellos, pero personas que ahora mismo ya ni siquiera son prácticamente españolas, porque se tuvieron que ir sus familiares de aquí, ¿no? Porque estaban en peligro. El tema de la represión económica, ¿no? Hablabas tú antes de que mencionabas, me parece, te he querido entender, que no habría una restitución patrimonial, pero sí que se habla del expolio, ¿no? De algunos que se promoverá, dice, un inventario de los bienes expoliados durante la guerra civil o la dictadura, ¿no? Bueno, no sé cómo veis este proyecto de ley. Que está en trámite y parece ser que podría ser aprobado con cierta inmediatez, ¿no? Bueno, casi que desde Amnistía preferimos una tramitación que en fase de enmiendas permita alinear el texto con estándares internacionales, aunque se demore un poquito, más que a que sea promulgación pronto. No lo habéis clara. Claro, es que ya el texto del anteproyecto que el gobierno somete a audiencia pública despierta algunas preocupaciones para Amnistía Internacional, partiendo de la base de que constituye un avance respecto a la legislación vigente. Uh-huh. Eso lo tenemos claro. Pero claro, los déficits que presentas que son importantes. Por ejemplo, hablabas de la creación de la Fiscalía Especializada, que claramente parece una muy buena noticia y que además debería tener un rol en los procesos de exhumación, debería impulsarlos y liderarlos, entendemos. Pero claro, si tú estás hablando de una fiscalía que en teoría tiene ese mandato de investigar estas violaciones de derechos humanos, cuando al mismo tiempo tienes la ley de amnistía del 77 y tienes al Supremo, que por cierto antes mencioné la sentencia de febrero de 2012, pero es que en 2021 volvió a pronunciarse en exactos términos. Entonces, las dudas que tenemos son si realmente esta fiscalía van a hacer ya con un alcance y unas competencias limitadas y desde luego no suficientes para investigar estos crímenes. Y este es un poco como lo que vemos de manera recurrente en la ley, es decir, medidas que son positivas, pero que les falta para llegar de manera efectiva a aportar verdad, justicia y reparación. En el tema de justicia, esto que acabo de explicar, por ejemplo, de fiscalía. En el tema de exhumaciones, hablábamos, ¿no?, de que el Estado va a asumir esa responsabilidad directa. Y sin duda esto es una buena noticia. Ahora bien, el proyecto nada dice de que los procesos de exhumación se lleven a cabo en el marco de procedimientos judiciales, que es lo que exige la Declaración Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas. Entonces, una vez más, es una buena medida, una buena noticia, pero que le queda algo todavía. Y en reparación, efectivamente, declara la nulidad de los juicios. Además, lo hace de una manera que creemos que está muy acorde con lo que veníamos pidiendo desde la sociedad civil. Ahora bien, excluye cualquier tipo de indemnización o de responsabilidad patrimonial del Estado, y esto también lo hace respecto, por ejemplo, de lo que tú comentabas, esa auditoría o inventario del expolio, digamos, pero vuelve a decir en su redactado que eso en ningún caso dará lugar a ningún tipo de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en términos de derecho internacional, tienes una reparación que, como decía al principio, ya no es que no esté vinculada a las violaciones de derechos humanos que la motivaron. Es que además de los 5 pilares básicos en los que se sustenta la reparación conforme al derecho internacional, hay uno que tú lo estás excluyendo de manera definitiva. Nos parece que ojalá el trámite parlamentario pueda corregir algunos de estos problemas. Es que me imagino que habrá un límite presupuestario también, porque si quisiese reparar por parte del Estado todo lo que ha hecho el Estado en una época de barbarie fascista, no sé si habría medios económicos. No sé de qué cantidades, o sea, no, podríamos estar hablando. Me imagino que es una forma también de salvaguardar, no sé. No, claro. O sea, está claro que precisamente esto tal vez pueda dar incluso una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, sí, sí, en términos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero, como digo, o sea, claramente, precisamente porque son graves violaciones de derechos humanos, el derecho a un recurso efectivo, entre otras cuestiones, establece el derecho a la reparación, y el derecho a la reparación establece el derecho a la compensación, y es algo que ahora mismo está ausente del texto. ¿Os parece que pongamos una música, una canción? Fantástico. Y volvamos en pocos minutos? En ese caso, pertenece al disco de Barricada, La tierra está sorda, ¿no? Un disco que sacaron hace unos años, dedicado en exclusiva a la cuestión de la memoria histórica y de los crímenes del franquismo. We'll be right back. emitimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía. No hemos dicho que emitimos en el 107.3 en la FM y a través de www.radioutopía.es, ¿no? Y que este programa Olvida tu equipaje pues lo hacemos todos los viernes. Este es el primer programa de esta temporada, pero vamos, todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Y hoy hablando con los amigos de Amnistía Internacional de la cuestión de verdad, justicia, reparación, de memoria histórica de nuestro país, ¿no? Y hablábamos, y lo comentaba Daniel, nuestro invitado de hoy, ¿no? Que cuando hablamos de otras cosas, de otros países, lo vemos muy claro, ¿no? Y bueno, por hacer un capítulo, si queréis, un poco de conclusiones, Daniel, ¿no? Tino, ¿qué mensaje le damos a la gente, ¿no? ¿Cuál sería un poco la conclusión a la que deberíamos llegar? A mí una que me gustaría... Que me gustaría dar es, en ocasiones se emplea la retórica, el discurso de que hablamos de cosas del pasado, que es mejor no tocar y que ya estuvieron, digamos. Entonces, aquí yo creo que hay como varios elementos que se olvidan. Uno de ellos es que mientras haya cadáveres en cunetas y en fosas comunes que todavía no han podido ser restituidos a sus familias y de los que no se ha podido conocer qué les pasó realmente, estamos hablando de una violación de derechos humanos que persiste hoy por hoy y cuyos efectos continúan hoy. Y que un país democrático no puede permitirse. No. Pero que son efectos... Pero sobre todo que son efectos reales en el presente. Exacto. No son, claro. Hay familiares buscando hoy, claro. Hay un dolor que persiste hoy. Sin duda. Y jurídicamente hay unos efectos que continúan hoy. La desaparición forzada es un delito continuado, según establece el derecho internacional. Y luego, tampoco olvidemos... que muchos de los crímenes del franquismo que se cometen en el tardofranquismo, como por ejemplo los crímenes de tortura denunciados, por ejemplo, contra Billy el Niño en la DGS aquí en Madrid, hablamos de personas que cuando fueron detenidas y torturadas eran muy jóvenes y que hoy por hoy están pidiendo justicia, una justicia que también se les deniega. Y son personas que estamos hablando de casos del 74, el 75, que no es hace tanto. Entonces, esto de cuestiones del pasado que es mejor no tocar, yo como conclusión... Y del 76, por ejemplo, los episodios de Vitoria, del 3 de marzo del 76. Entonces, no, estamos hablando de cuestiones del más vivo presente, porque los efectos de esas violaciones de derechos humanos continúan todavía hoy y la obligación del Estado para repararlas es vigente hoy por hoy. Entonces, a mí me gustaría que intentáramos pensar en todo esto no como una cuestión del pasado, sino como una cuestión del presente, cuyo problema es que hemos estado mucho tiempo sin atenderlo de manera adecuada. A mí hay una cosa, Daniel, que yo no sé si lo tengo que llamar o no memoria histórica, ¿no? Y es, pues no sé, 5.000 maestros asesinados, ¿no? Por ejemplo, decenas y o centenas de profesores también de instituto, de universidad asesinados. El efecto que eso tiene en la educación del país, ¿no? En la cultura del país, el efecto que puede tener, por ejemplo, en los movimientos sindicales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La represión de los sindicatos, de los partidos políticos. ¿Esto cómo se restaura, ¿no? Si es que es que ahí yo creo que hemos perdido para siempre, ¿no? En algún sentido. O sea, porque sí, que si ahora mismo a mi abuelo ya lo ponen en una tumba en condiciones y se dice que él no cometió ningún delito, yo me quedo más tranquilo, ¿no? Pero mi abuelo sigue muerto. Y desde luego, la educación que yo he recibido es producto pues de que estuvieron los bachilleres maestros que habían jurado los principios del movimiento, ¿no? No sé. Sí, bueno, sí, me he sentido, Tino, como que a lo mejor he ocupado mucho. No, por Dios, al contrario, eres el invitado. Nosotros somos la estructura de fondo siempre. O sea, que, en absoluto, al contrario. Lo razonable es que tomes tú la palabra. Con esto que comentabas... Armando, fíjate, me ha llevado a... Claro, decías, ¿no? 5.000 maestros asesinados. Claro, es que no olvidemos que la eliminación del gen rojo como teoría eugenésica estaba en palabras de Vallejo Nájera. Totalmente. Sí, sí. Y que es verdad que en la Guerra Civil había una política clara de querer exterminar al enemigo... Y posteriormente, lo que hay es cierto que no es tanto desde una eliminación física necesariamente, pero desde luego sí esa idea, ¿no?, de la eliminación del gen rojo, de que las niñas y niños de ese periodo no digamos, tuvieran interiorizados o incorporaran valores o elementos de la República, sino todo lo contrario. Y de hecho, las primeras denuncias de lo que se conoce como el robo de bebés parten un poco de ahí. Tenemos por un lado a niños y niñas que salieron de España durante la guerra y que cuando son repatriados por Falange hay indicios de que pudieron no ser entregadas a sus familias de origen, con una normativa que permitía el cambio de filiación para que esos niños fueran, creo que se hablaba literalmente, de restaurados a la patria o algo así. Y por otro, niños y niñas, hijos e hijas de mujeres en la cárcel republicanas que nacen en cautiverio, que están con sus mamás cuando ellas están en prisión, y la normativa estipulaba que no podían estar en la cárcel si cumplían más de 3 años. Y una vez más, denuncias e indicios de que esos niños y niñas pudieron ser entregados a familias afines al régimen, donde subyace esa idea de eliminar ese gen rojo para que lo que haya de ahí en adelante sea una sociedad pues más en línea o más conforme con esos valores del movimiento, ¿no? Claro, es que es la perversión de la perversión, ¿no? Es decir, no solamente te han encarcelado por haber seguido las leyes de la República, las leyes del Estado, ¿no? Como hacían los maestros de la República, que la mayoría de los cuales fueron condenados por ejercer el magisterio. O por estar en un sindicato que estaba legal, que era legal, ¿no? Y entonces tienen luego un hijo y pasa a ser de los del régimen. Es que es una perversión de tal calibre que yo no sé si eso tiene restitución. Bueno, no tiene restitución. Pero que yo creo que la mente humana es capaz. O sea, se ha visto, por ejemplo, con el terrorismo. Cuando se han juntado un terrorista y una víctima, desde luego que no se puede recuperar un cuerpo sin vida. Pero que se puede convivir, yo creo que sí. Y que se puede vivir mejor, yo creo que sí. Que es un poco, yo creo, porque decías tú, Tino, o sea, ¿qué tiene que pasar, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos concluir, ¿no? La cuestión es cómo extraer una cuestión que tiene que ver con la realización de un sistema normativo que trasciende a nuestro país, que tiene que ver con la manera de ordenarnos, digamos así, en el contexto internacional y cómo extraer esa cuestión de digámoslo así, de la trama psicológica, de la trama moral en la que está, de hecho, de la que surge y en la que se desarrolla, digamos así, el conflicto. ¿Cómo se extrae eso de ahí? Es decir, ¿de qué vale seguir insistiendo en que esto es una cuestión de derecho internacional? En último término, quiero decir, ¿no? ¿De qué sirve esto? Si en la mayor parte de las ocasiones la densidad de las decisiones y de los sucesos que rodean a este tipo de situaciones tiene que ver con las biografías, con las maneras de vivir, con los relatos a través de los cuales alguien te ha puesto en la cabeza lo que sucedió, con la renuncia a tu orgullo, con la renuncia a tu identidad, ¿cuál es el alcance de la racionalidad, ¿no? en una situación que en cierto modo está o ha estructurado de manera interna, ¿no? la vida de la gente, ¿no? Y incluso les ha dado sentido en el sinsentido, ¿no? Y ha justificado la crueldad o el odio, el rencor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo extraes, ¿no? algo claro. así? Les haces ver que en ningún caso puede ser una cuestión entendida como una cuestión partidista o interesada. En fin, yo creo que también hay que resaltar que no es una cuestión de venganza, ¿no? Claro, esta es la cuestión. Yo creo que mucha gente que se opone a todo esto de la recuperación de la memoria histórica lo entiende como una venganza de los rojos, ¿no? Sí. Y cuando yo creo que la palabra reparación está muy bien dicha, ¿no? Se trata de que diga en un papel que mi abuelo no fue un criminal. Sí. Ya está. Sí. Yo creo que, por ir cerrando ya si queréis, ¿no? Sí. Pues no sé, me parece que al final de lo que se trata aquí es de instalar, fomentar una cultura de los derechos humanos, ¿no? Que es a lo que hemos venido hoy aquí, básicamente, fundamentalmente. Sí. Esta es la idea. Sí. Pues no sé si quieres añadir, Daniel, algo más. No, o sea, me ha parecido muy interesante lo que comentabas, Tino, ¿no? En qué medida resulta, ¿no? Eficaz seguir insistiendo, ¿no? En que es una cuestión de derecho internacional, de derechos humanos. Desde el punto de vista de Amnistía Internacional y como organización que procuramos que los actores políticos que tienen en su mano tomar según qué decisiones las tomen, es algo esencial. Claro. Sí. Pero lo que tú comentabas de la otra parte Me parece también esencial, y no quería terminar sin recomendar que echéis un vistazo al proyecto Mapas de la Memoria. Están haciendo ahora exhumaciones, bueno, terminaron antes del verano, en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real. Y es muy interesante porque no solo acometen las exhumaciones desde un punto de vista puro de antropología forense, sino antropología social. Entonces, la construcción del relato que hacen con las familias, de cómo pudo haberse construido la historia de qué le pasó a mi abuelo y cómo eso en el pueblo se habló o no se habló, cómo se conocía el lugar de enterramiento, esencial, el sentido. Volver a hablar. Entonces, por eso, lo de Mapas de la Memoria es porque tiene ese componente ya no solo, como digo, ¿no?, de antropología forense, de dictaminamos que esta persona efectivamente murió con signos de violencia, fue asesinada y enterrada clandestinamente, sino que además esta persona era este señor o esta señora que se dedicaba a esto, cuya familia vivía acá. Se dijo esto, se contó lo otro, durante Totalmente. Décadas sus familiares vivieron con una idea de tal o de cual, ahora está buscando a esta persona por esta razón. Bueno, es súper interesante y creo que no debe ser excluyente, sino todo lo contrario. Creo que todos estos prismas deberían converger. Sin ninguna duda. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es la palabra para la dignidad, ¿no? O sea, el relato, la narración, ¿no? Contar la historia de una persona que no se... como se decía cuando hablando de las Trece Rosas, que su nombre no se borre de la historia, ¿no? Exacto. Sí, sí, así es. Daniel Canales, muchísimas gracias por estar aquí, especialista en memoria histórica de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias a vosotros. Y Armando, ¿me das solo un par de minutillos? Casi ni tanto, con uno casi me sobra. Bueno, en el grupo de Amnistía... ¿No hemos dicho que nos falta Silvia hoy? Sí, nos falta... Un saludo desde aquí, un recuerdo. Silvia, la representante habitual en estos programas del grupo local de Amnistía. Estamos todos solo tíos aquí hoy. Sí, efectivamente, no hay la proporción debida. Pero bueno, solo comentar que en el grupo local de Amnistía de Tres Cantos hemos empezado a funcionar otra vez con un nuevo curso. Esperemos que ahora... un poco más de intensidad y más pegados, ¿no?, a la calle, más en la calle, y nos vendría muy bien, digo, por si hay alguien por ahí que se anime y que tenga especialmente especial interés en estas cosas, nos vendría bien gente para trabajar en educación en derechos humanos, alguna o alguno de vosotros que tenga no más de 3 o 4 horas al mes, pero idealmente en turno de mañana, y que le apetezca trabajar en este ámbito, incorporarse a nuestros talleres de educación de derechos humanos en institutos, pues sería muy, muy bienvenido, ¿vale? Así que esperamos contar con alguno o alguna de vosotras. Pues muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias. Por el hueco. Tino, gracias otra vez, Daniel. Nos vamos a quedar escuchando algún testimonio más y nos marchamos ya hasta la semana que viene, en que haremos un programa dedicado a la figura de César Vallejo, ¿no?, el viernes de la semana que viene. Interesante. Mi familia sigue pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Joaquín León Trejo. Soy maestro de escuela. Uno de mis alumnos me denuncia por republicano y me detienen. Mi hijo mayor me lleva comida a la cárcel hasta que un día le dicen que ya no hace falta. Me han fusilado. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia y mi bisnieto Paco León me siguen buscando. ¿Hasta cuándo? Me llamo Julia Conesa Conesa. Tengo 19 años. Trabajo como cobradora de tranvías y estoy afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. En mayo de 1939, un conocido de mi novio me denuncia a la policía, que me detiene cuando estoy cosiendo en mi casa. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. La gente nos llama las Trece Rosas. No pude escoger a mi abogado. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Francisco Escribano. Soy cabrero y tengo 18 años. Me acusan de haber robado para los del monte 2 sacos de garbanzo.